También a Saída Isa, a Goyito Roa, a todos de verdad, gracias por compartirnos cómo endulzar la Navidad, que es la invitación que nos hace el Centro Comercial Atlantis. Recuerden seguirlos en sus redes sociales, cc-atlantis, para que puedan estar al tanto de todas estas actividades maravillosas que tienen preparada para todas las personas que vengan a visitar este centro comercial ubicado acá en la ciudad de Bogotá, en la calle 81 con 1305. Con esta información me despido. Muchísimas gracias en la asistencia técnica a Fernando Dimey, a DJ Pacheco en el máster y a todos nuestros oyentes. Que tengan un feliz fin de semana. En 2021, vamos pa'lante. Con su ayuda, los estudiantes más pilos de escasos recursos no tendrán que interrumpir su carrera por falta de recursos. Que la educación no se detenga. Haga su aporte en www.vamospalante.com.co o en wradio.com.co, con el apoyo de Supertiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. No se pare de la cama. Es fin de semana. Acompáñenos en W Fin de Semana. Sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte. Dirige Rosario Gómez. Escúchelo en W Radio y wradio.com.co. Fundada en Suiza en 1991, la marca de relojes Time Force combina la tecnología con el diseño, dando a sus relojes un alto estándar de calidad en un reloj deportivo y contemporáneo. Encuentra nuestros puntos de venta a nivel nacional y síguenos en nuestras redes sociales como Time Force Colombia. Escucha la W y podrás comprar un lindo reloj Time Force y apoyar a la campaña social de la W. Vamos pa'lante. Time Force, Ultimate Concept Watches. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. La W lo acompaña en la primera hora de su día. Luis Fernando Zambrano tiene para usted las principales noticias y la mejor música en Primera Hora W. De lunes a viernes a las 12 de la noche, solo por W Radio. Grisi cuida de ti y de toda tu familia con los mejores productos de belleza y cuidado personal elaborados con ingredientes naturales. Grisi va con tu naturaleza. Los productos perfectos para tus invitados los encuentras con descuento en Carulla. Carulla, da la hora en la W. En W Radio son las 12:04. En Carulla, la Navidad es para compartir con los que más quieres. Disfruta de un 60% de descuento en tus productos favoritos para tu cena navideña, pagando con tus puntos Colombia. Carulla, la vida más fresca. La W más cerca de usted. Julio Sánchez Cristo, María Camila Díaz, Alberto Casa Santa María, Juan Pablo Calváz, Andrea Díaz, Paola Herrera, en vivo y en directo desde el Teatro Colón, junto a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Jimena Lombana, y el presidente de Fontur, Irving Pérez, conversando sobre la reactivación turística del país, la temporada vacacional de fin de año, y las oportunidades que tiene nuestro país de ser un destino turístico de talla mundial. Apoya Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Una voz con el sello W. DJ Julio Sánchez Cristo. Último trayecto de esta W. México de Oro. Javier Solís. Una nueva era para la música de mariachi. Dejó atrás los sones, la temática Campeche. Incorporó lírica urbana. Renunciación. Y Don Jorge con La Flor de Azalea. 1950. Recibió la distinción como mejor actor por parte de la crítica en España por la película Teatro Apolo, pese al recelo

y zarape de veado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle a la voz. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. Y nosotros estamos desde la Feria Eva con Natura. Natura es una marca de cosméticos que está conectada con el propósito de nutrir la belleza y las relaciones para una mejor manera de vivir y para hacer negocios, generando valor para la sociedad, siguiendo y respetando siempre las creencias. En el 2020 se convirtieron en el cuarto grupo más grande del mundo enfocado exclusivamente en productos de belleza, y esta Navidad Natura nos invita a volver a sentir y descubrir que en cada regalo hay un mundo de afecto. ¿Dónde pueden comprar Natura? Es muy fácil, aquí estamos en un stand en el circuito del Parque de la 93 en la Feria Eva, también en www.natura.com.co, y se pueden comunicar con su consultora de confianza. La pueden encontrar llamando al servicio al cliente en Bogotá al 601-348-9542, 601-348-9542, y en el resto del país tienen una línea gratuita 018000-964949, 018000-964949. Recuerden www.natura.com.co y vengan a visitar el stand aquí en el circuito del Parque de la 93 en Feria Eva. En 2021, vamos por más. Vamos pa'lante. Haga su aporte en www.vamospalante.com.co. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. En la casa, en la oficina, en el carro, en la calle. W Radio, cerca, muy cerca de usted. En el Centro Comercial El Retiro, en esta Navidad, vive la magia de renacer. Registrando tus facturas de compras superiores a 250 mil pesos, podrás participar en el sorteo de un Mini Cooper Salt AT. Además, del 4 al 24 de diciembre, podrás jugar por bonos de compra El Retiro. Aplican condiciones y restricciones, los cuales puedes consultar en www.elretirobogotá.com. Ingrese ya a www.vamospalante.com.co y ayúdenos a que la educación no se detenga. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. Elige hoy tu Renault con póliza todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. Renault, da la hora en la W. En Colombia son las 12 y 34 minutos del día. ¿Será que Logan, Sandero, Stepway, Duster, Oroch, Captur, Alaskan o no, mejor una Koleos? ¿Ya elegiste tu nuevo Renault? Estrénalo ahora con póliza todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en preferencias seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. ¿Y por qué comprar productos de Natura? Resulta que les quiero contar que Natura no testea en animales, usa empaques reciclables, también están comprometidos con el medio ambiente y el clima, también utilizan fórmulas naturales y muchos de los productos son veganos, y los productos son seguros para todos y para el medio ambiente. También tienen causas a las que apoyan, por ejemplo, la Amazonía Viva, cuidan la selva y las personas que están en ella. Otra de las causas es más belleza, menos residuos, reducen la cantidad de residuos producidos. Y la última, cada persona importa, donde promueven la educación y la diversidad. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy en el Parque de la 93 en Feria Eva? Acompañando a Natura en su precioso stand que pueden encontrar en el circuito ferial del Parque de la 93. También pueden adquirir sus productos en www.natura.com.co. Se pueden comunicar con la consultora de confianza, la encuentran llamando al servicio al cliente en Bogotá en el 601-348-9542, 601-348-9542, y la línea a la que se pueden comunicar en el resto del país, gratuita, 018-096-4949, 018-096-4949. Recuerden que estamos en Feria Eva, en el stand de Natura.

vecino de 10 estados. De Nuevo León y Querétaro y Jalisco soberano. Del alegre Aguascalientes. De San Marco, a su feria de San Marcos voy contento año tras año. Buen amigo es Guanajuato, buen amigo es Guanajuato. Vecino de Tamaulipas, de Coahuila y Zacatecas, como Hidalgo y Veracruz, San Luis tiene su huasteca. Y por eso con orgullo digo, compadre, yo soy de San Luis Potosí. San Miguelito, del centro de México soy, soy por Dios corazón solito. Yo soy de San Luis Potosí, el total vivo querido. ¿De dónde, manito? Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo de color. Soy de San Luis Potosí. De San Luis Potosí. Apareció una biografía no oficial de Chente en la que se menciona que Gerardo Fernández, uno de sus hijos, mantiene nexos con el narcotráfico. Lo relacionaron con el crimen organizado en México. Don Chente nos canta El Rey. Y luego, Chavela Vargas, a los 81 años, en una entrevista en Colombia, dijo que era lesbiana. Vamos con El Rey y La Cruz de Olvido. Arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que... que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. En esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Yo no he de ser de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor. Recuerda que te amé, que siempre te amaré. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. En esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido y lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Llegamos al final de estas tres horas de música homenaje a la época de oro de México con la chancla, el charro de México, Antonio Aguilar, murió de neumonía. La media vuelta, José Alfredo Jiménez, Chavela, íntima de él, cuenta que cuando los médicos dijeron al compositor que le quedaban 2 meses de vida, la llamó para correrse la última juerga, juntos en unión de Tomás Méndez. Y luego la historia de un amor. Pedro Infante murió en su ley. Pedro Infante, 3.000 horas de piloto, murió piloteando un C-87 que se estrelló en el centro de la ciudad de Mérida, en Yucatán. Esto es al sureste de México. Cuando tiro un zapato, ahí se queda. Creías que no había de ayer amor como el que perdí. Tan al pelo lo callé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, malaya, ¿quién dijo miedo? Si para morir así, amigo, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, pues se olvidan. No más un orgullo tengo que a nadie les he rogado. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Se mueren los casados. Uy, ay, ay, ay. Amigo, les contaré una acción muy particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, pues se olvida. No más un orgullo tengo que a nadie les he rogado. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no,